Saludos a la audiencia de Farco. Discriminación de género en los Juegos Evita 2022. Así lo expresaron más de 50 clubes de fútbol femenino de la provincia de Neuquén, luego de la confirmación de la exclusión de fútbol de campo o cancha. Lo llamativo de todo esto es que no corrió la misma suerte de fútbol masculino de campo, que sí continúa en los Juegos Evita. Dialogamos con el profesor e histórico entrenador de fútbol femenino Las Leonas, Juan Salerno, que expresaba para el informativo de Farco lo siguiente. Estamos junto con más de 50 clubes de toda la provincia, armando una nota para enviar al Ministerio de Deporte de la Nación con intención de que, bueno, que se revea y se tomen acciones con respecto a, bueno, a haber excluido al fútbol femenino de cancha, de campo, de los Juegos Evita y haber dejado, sí, el masculino en un acto de discriminación. Así que hemos hecho acciones en la provincia de Neuquén, hemos logrado que la provincia nos responda por escrito, elevando el pedido de la Nación y comprometiéndose a hacer un torneo provincial, digamos, para que no queden excluidas las chicas. Con la presentación de esta nota esperan una respuesta concreta y que se pueda volver atrás con esta lamentable decisión por parte del Ministerio de Deporte de la Nación. De todas maneras, esto ya provocó en la provincia de Neuquén dolor y desilusión en las jugadoras. Que Nación se expida y que intente no concretar esta discriminación que sería en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata en el mes de noviembre. Informó para Farco Fabián Alderete desde FM La Arriera 104.7, la radio comunitaria del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra Neuquén.